Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, las huellas de Rearte y Felipe Vallese en las memorias militantes, con Eduardo Gurrucharri. Ese momento es post-cordobazo, estás hablando... Un poquito antes, sí, la época del cordobazo, es el año del cordobazo. El año del cordobazo, el marzo del 69, es un momento donde hay un clima de época, son los 60, esta década que estás reconstruyendo, donde aparecen distintas figuras desde afuera y la figura de Perón permanentemente presente. ¿La relación con Perón? Bueno, nosotros siempre tuvimos buenas relaciones con Perón, pero Perón hasta el año 73, hasta que él vuelve al país, en realidad se relacionaba bien con todo el mundo de su movimiento. Tuvo algunos conflictos fuertes con, sobre todo con Bandor, con el sector de Bandor. Uh-huh. Pero aún en ese caso la política de Perón siempre fue muy abarcativa, ¿no? Él decía que se conduce con dos riendas, ¿no? Entonces las dos riendas eran una derecha y una izquierda, y él siempre procuró de mantener el equilibrio, porque lo que le interesaba era tener acumular la fuerza suficiente como para poder lograr una decisión en un escenario de crisis por ahí orgánica del sistema, pero no necesariamente que él se planteara modificarla radicalmente, sino dentro de esa crisis poder imponer su situación. Pensaba más bien en una partida de ajedrez que se estaba jugando, que en algún momento podía tener una ocasión favorable y esa ocasión llevarla a fondo, ¿no? Así que nosotros siempre tuvimos buenas relaciones con Perón, además porque éramos la gente del peronismo de los 60, de los Rearte incluso muy anterior, pero digamos nuestra corriente, las corrientes sesentistas del peronismo tuvieron que luchar menos con el sanbenito de que no eran peronistas, ¿verdad? Eduardo Gurrucharri, periodista e investigador. No es que no hubiera anticomunismo, había estúpido que te decía trotskista, qué sé yo, pero de todos modos no es lo mismo con los jóvenes que llegaron después. Entonces, desde ese punto de vista no llegamos a enfrentamientos con Perón, además porque Perón se murió muy rápidamente, ¿verdad? Nosotros el 1 de mayo del 74 no fuimos a la Plaza de Mayo, directamente no fuimos, uh-huh. Nos parecía que no había nada que discutir, no solo nosotros, el sector peronismo de base, Jorge Di Pasquale no fue. Hablando de Di Pasquale, por ejemplo, hubo un acto en la Federación de Vox donde nosotros fuimos, también estuvieron en el peronismo de base, y habló de Di Pasquale en el acto, diciendo que nosotros no estábamos de acuerdo con lo que estaba haciendo Perón, y entonces no fuimos. Entonces no tuvimos ocasión de esa pelea tremenda que hubo con la juventud, ¿no? con la mayoría de la juventud. Pero Perón no se portó bien, no con nosotros, con mi sector, no se portó bien con la gente que más luchó en los últimos años, sobre todo con la juventud a partir de los 60, sin la cual no hubiera vuelto al país. porque Perón era una mala palabra para los militares. Ellos no querían saber nada con el peronismo. Bueno, y tenemos ejemplos posteriores, así que no necesito explicarlo mucho. Había un sector muy antiperonista en la sociedad argentina, que en las Fuerzas Armadas se expresaba particularmente, y en la burguesía oligárquica, que era lógicamente antiperonista, y ellos aflojaron con eso cuando se combinó el cordobazo con la guerrilla. Entonces, Lanús se dijo a principios del 72, la Argentina vive su hora más dramática de los últimos 100 años. Bueno, él debería saber por qué lo dijo. Yo no sé si tenía absoluta razón, pero algo de razón tenía. Efectivamente, la combinación de huelgas, de atentados y de toda clase de acciones de protesta de parte de amplios sectores de la juventud, un sector de la iglesia, hasta jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, intelectuales, pero montones de intelectuales volcados de una u otra forma a la protesta, a la resistencia e incluso a la lucha armada, como algunos grandes intelectuales argentinos, escritores, artistas, digamos, Juan Gelman, premio Cervantes de Literatura, por mencionar algunos, Rodolfo Walsh, uno de los mejores, tal vez, uno de los inventores mundiales del periodismo de investigación. Así que había una movida social muy fuerte en la Argentina, y bueno, yo creo que Perón se portó mal con todo eso, porque los militares empezaron a negociar con él cuando no les quedó otra alternativa. Perón les impuso sus condiciones, pero las condiciones de Perón fueron condiciones formales. Pero en el fondo, él volvió, más que todo yo creo, todo el mundo, lógicamente, quería volver a su país. No le voy a reprochar que quiera volver a su país, que sea argentino y que quiera su país y que quiera recuperar todas esas cosas. Eso está bien. Él se creó una serie de condicionamientos mayores de los que la propia realidad le imponía. No se portó bien con nosotros. No se portó bien. Yo siempre lo digo así, lo que menos se puede decir de Perón es que no estuvo a la altura de lo que su historia permitía suponer, por supuesto nosotros no esperamos que Perón, nosotros defendíamos la patria socialista, nosotros no esperábamos que Perón fuera socialista, pero tampoco queríamos que viniera con López Rega. Hay una diferencia, en el medio hay muchas cosas. Compañero, hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían y en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan. ¿Sabes qué? Aparece, porque es inevitable cuando uno habla de militancia, y cuánto se sabe y cuánto se desconoce acerca de algunos militantes que forman parte hoy de ese territorio de los mártires. Me estoy refiriendo a Vallese, a Felipe Vallese. Felipe Vallese. Hay durante años, sobre todo fue el nombre de un mártir. Y en general trascendió poco sobre su personalidad, su capacidad, y yo diría, incluso no diría su compromiso, pero sí sobre sus actividades como militante. Yo mismo durante años no lo supe muy bien, pero tengo totalmente fresco el recuerdo. Claro, a Vallese lo secuestran en agosto de 1962, lo llevan a una comisaría de la policía de la provincia de Buenos Aires, en San Martín, que la primera, no recuerdo bien cómo es, una delegación regional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, San Martín. lo torturan para sacar la información y lo matan. Lo matan en la tortura, aparentemente. No se sabe muy bien, pero se cree que lo matan en la tortura y hacen desaparecer el cuerpo, que nunca apareció el cuerpo. Entonces, el primer desaparecido, no sé, hay otros seguramente en la historia, pero a mí me cuesta buscarlos. Decir, uh-huh. Lo primero que me viene a la cabeza es el doctor Ingalilela del Partido Comunista en el año 54. En 54, claro. En Rosario, pero el cuerpo aparece flotando en el río Paraná, está desaparecido, pero aparece. Uh-huh. Aparece el cuerpo. El cuerpo de Vallese no aparece y nunca apareció. Entonces esto generó una gran indignación, por lo menos en la juventud peronista, porque éramos, digamos, todos nos sentíamos sus compañeros, más allá de que militáramos en el mismo sector o no, ¿no? Así que yo recuerdo como hoy una manifestación en, que no me acuerdo si fue, no, debe haber sido al primer aniversario de Vallés en el 63, porque se hacían manifestaciones primero por mes. Fue algo así como lo que pasó en pequeña escala, porque éramos muchos menos, pero como lo que pasó con este muchacho Maldonado. Algo así, pero en pequeña escala, porque ahora manifestaciones multitudinarias, ¿no? Pero en pequeña escala era todos los meses, se cumple un mes de Vallese, hay que hacer lío. Y bueno, siempre era con una cuota de violencia, digamos, con bombas molotov, con clavos Miguelito, cortando el tránsito, con barricada. Y recuerdo una en Plaza Flores, pero como si fuera hoy, ahí en la avenida Rivadavia, frente a la galería esta que está en Plaza Flores, en la otra cuadra de Plaza Flores, pero como si fuera hoy el lío que se cortaba, que cruzamos un micro ahí, y bueno, armamos un lindo tole-tole, pero era la forma de protestar. ¿Y vos no sabías mucho acerca de él? No, lo que no sabía son detalles. Detalles. Porque los detalles nunca se dijeron muy bien, porque se adjudicó, porque no, quizás para no... esperando al principio de que podría aparecer vivo. A ver, te lo pongo así. Felipe Vallese, protesta. Es un obrero metalúrgico, delegado de una pequeña fábrica metalúrgica. Es un obrero metalúrgico que se lo llevó preso a la policía, lo torturó y era de la juventud peronista, pero medio mundo de la juventud peronista. Y es un obrero metalúrgico. Y acá la Unión Obrera Metalúrgica está protestando. Algunos dijeron que tenía que hacer un paro, que no lo hizo Bandor. Pero algunos, digamos, al final le cargaron a Bandor lo que no era de Bandor. En realidad era que lo... En fin, no, Bandor reclamó, pero lo mataron. Felipe Vallese fue un obrero metalúrgico y dirigente de la juventud peronista secuestrado el 23 de agosto de 1962 y posteriormente desaparecido durante el gobierno de José María Guido. A Vallese se lo considera uno de los primeros desaparecidos de la historia argentina contemporánea, junto con Joaquín Penina, albañil anarquista catalán desaparecido hacia 1930 en la ciudad de Rosario, y Juan Ingalinela, médico comunista torturado y desaparecido en 1955 por ser opositor a Perón. Ahora, te pongo tres cosas, ¿no? Por lo menos dos. Felipe Vallese fue estudiante secundario, era un muchacho que tenía alguna formación. Era una familia italiana, ¿no? Él, en el año 60, ¿no? En el año 60 se produce una acción, es la primera acción, podemos decir que es la primera acción de guerrilla urbana concebida como tal de esa época, que la protagoniza, la protagonizan jóvenes de la juventud peronista. Los nombres que vos... Están ahí, está Rulli, está Enver el Cadre, está Gustavo Rearte, que es el jefe. Y van a asaltar un retén de la aeronáutica que está en Ciudad Evita. Porque hay unos edificios de la Ciudad Evita que están ocupados, este conflicto por las viviendas, están ocupados. Entonces hay con, no sé por qué diablo, bueno, resulta que hay un retén de la aeronáutica, estos van, lo asaltan y se llevan algunas armas, no encuentran casi resistencia. Es una cosa artesanal, es una guerrilla artesanal. Bueno, Felipe Vallese estuvo en esa acción. Y esto... durante años se quedó confinado a las pocas personas que lo sabían. Y después, hablando una vez con Rulli también, le pregunto, y bueno, Y vos no sabés qué posición tenía Vallese cuando fue el conflicto por la enseñanza laica y la enseñanza libre. Sí, apoyó la enseñanza laica. En el peronismo hubo una división en esto. Era toda una señal, porque el peronismo tenía todo un sector que había estado impregnado de la Iglesia Católica, ¿no? Obviamente. Perón rompió con la Iglesia en el 53, pero Perón introdujo la enseñanza religiosa en el 46, después del gobierno, claro, porque claro. La burguesía oligárquica argentina siempre fue medio masónica, así que en realidad nunca hubo enseñanza religiosa. La ley Avellaneda es una ley de enseñanza laica, ¿no? La 1420. Así que fue Perón el que la introdujo para pagar el apoyo de la Iglesia a su campaña en ese momento, y después, como la Iglesia empieza a conspirar contra Perón, o sectores importantes de la Iglesia, Perón rompe en el 53, 54, rompe con la Iglesia Católica, incluso hace votar una ley de divorcio en el Congreso. ¿No? Pero de todos modos, el peso de la Iglesia en el peronismo siempre estuvo, ¿no? Entonces, en el sindicalismo peronista, Olmos, Alonso era un chupacirio, por decirlo en dos palabras. Pero la mayoría de las 62 organizaciones, encabezadas por Bandor, apoyan cuando está el conflicto entre la enseñanza laica y la enseñanza libre, en la época de Frondizi, que llega como un portaestandarte del laicismo y después termina defendiendo la enseñanza religiosa y la enseñanza privada en la universidad, que también aparece en ese claro. tema. Bueno, las 62 organizaciones apoyan a la enseñanza laica, ¿no? Y bueno, y Vallese incluso milita ahí en el movimiento de ese laico, del cual después va a salir la Agrupación Justicialista de Estudiantes Secundarios, AGES, que encabeza Eduardo Salvide, que fue compañero nuestro también en la Juventud Revolucionaria Peronista, con otros compañeros, con Gustavo Lafler, que también está desaparecido, que son los que protagonizan. Salvide encabeza la primera huelga nocturna de estudiantes nocturnos. De escuelas nocturnas, sí, secundarios. Así que es, digamos, Agrupación Justicialista de Estudiantes Secundarios, que es un movimiento que hoy en día podríamos caracterizar dentro del universo peronista como de izquierda, un movimiento estudiantil, que esto, la palabra izquierda en el peronismo no se usaba, ¿verdad? La palabra izquierda, por eso está... Vos te vas a encontrar que siempre las siglas tienen la palabra revolucionario. Entonces, todo es revolucionario. Esto es revolucionario, otro es revolucionario. Porque el tema es que la palabra izquierda no se usaba. Entre 1970 y 1975, Eduardo Gurruchagui fue director del periódico En Lucha. Desde fines de 1977 hasta 1984 vivió exiliado en España. Gurruchagui ha publicado varios trabajos de investigación histórica. El más conocido es Un militar entre obreros y guerrilleros, biografía de Bernardo Alberte, que incluye la correspondencia entre Juan Domingo Perón y el propio Alberte. También es coautor de Che, el argentino, y Pensar a John William Cook. En los años 90, Eduardo Gurruchagui integró el Centro de Estudios del Trabajo y luego la Cátedra Libre Che Guevara de la Universidad de Buenos Aires. Nos queda poquito tiempo y apelo a tu síntesis. Lo de la claridad no te lo menciono porque todo tu relato está cruzado por la claridad expositiva y conceptual. Aún sabiendo de que es un tema que seguramente se derrama y requeriría mucho más tiempo, toda comparación no es beneficiosa, pero son tiempos distintos, actores diferentes, y quien desde un mirador puede ver, mirando el espejo retrovisor, lo que fue, y puede desde el parabrisas ver ¿cuál es el panorama que hoy presenta esto que llamamos militancia? ¿Qué reflexiones te genera ese antes, donde tan activamente participaste, con este hoy, donde seguramente seguís participando, pero si hablamos de juventud son otros los que llevan las riendas de la historia? Bueno, una cosa, esta época tiene... Yo creo que no es difícil comparar. Bueno, sí... si querés comparar, es decir, hay mucha gente que la militancia política, la mitad es rentada. La mitad rentada, rentada por una cosa, rentada por otra, pero tiene una base, hay mucho de eso, contra el cual, por otra parte, resulta a veces difícil competir, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros si algo tuvimos de rentado, tuvimos que procurárnoslo, no sé si me alcanzo a explicar. Eso era, se ponía todo, como dijo Cámpora cuando volvió al gobierno, vida y hacienda, y muchos quedaron en el camino. Así que desde ese punto de vista es muy difícil comparar, ¿no? Lo que sí quería decir sobre Vallés, una cosa, sacando un poquito el tema, pero bueno, después de 50 años o 60 años, el oficial que en su momento ya fue acusado de ser uno de los que lo torturó y lo asesinó, que era un oficial de la bonaerense que se llamaba Juan Fiorillo, que a nosotros nos persiguió también en los 70, uh-huh. En los 60 y los 70, este hombre murió con prisión domiciliaria, porque estaba muy enfermo ya, pero fue encarcelado y acusado y condenado por el asesinato de Felipe Vallese, porque en los años, ahora en 2008, 2009, por ahí, o 2007, la Corte Suprema de Justicia estableció que los delitos de lesa humanidad no se remitían solo a lo que había ocurrido con la dictadura, uh-huh. o a partir de noviembre de 74 con el estado de sitio de Isabel, sino que son anteriores. Entonces fue considerado un delito de lesa humanidad. Y este tipo fue, que además fue el que asesinó a Leopoldo Barraza, que fue el periodista que denunció en el periódico Compañero y en el diario En Democracia, yo creo que sería Democracia todavía, el caso Vallese, fue el que investigó, claro, el caso Vallese, el que lo puso a la luz. Uh-huh. Bueno, él lo asesinó, lo asesinó la Triple A, pero fue Fiorillo, uh-huh. el que lo asesinó en octubre del 74, unos meses después de la muerte de Perón. Así que tuvo Fiorillo terminó acusado, preso, además fue colaborador de Camps, después, en fin, una historia dramática, sangrienta. Te diría, volviendo al tema, que me preguntás, y siempre hay una juventud idealista, siempre hay digamos un empuje transformador. Y eso anida realmente en la juventud. Desde ese punto de vista, eso siempre anida en la juventud. A mí los jóvenes, estos estudiantes que toman la escuela, la verdad que es una cosa que me divierte tanto, porque uno es un poco, yo por lo menos soy un poco, tengo algo de iconoclasta, de tipo que no he perdido ese, me río, ¡ay, qué escándalo! ¿Cómo toman las escuelas? ¿Qué tomen las escuelas? Que aprendan, que tengan seguridad en sí mismos, que en fin, que desafíen al mundo que realmente parece haber aprendido tan poco, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cattaneo. Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva,